olvide y borre tu querer. Yo intento en vano que tu amor sea como un sueño que no fue. Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti. Nunca me acostumbraré, nunca más. Yo busco un nuevo corazón que me distraiga de tu amor, mas mi actitud no servirá, porque tú en mis sueños vivirás. Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti. Nunca me acostumbraré, nunca más. Sé que el tiempo perderé, que nadie te podrá igualar, pues tu manera de querer en la vida la podré olvidar. Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti. Nunca me acostumbraré, nunca más.